Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Rock se desarrollará este sábado 2 de agosto desde las 11:30 en el Ágora de la Casa de la Cultura, con la participación de varias agrupaciones de este género. Este evento forma parte de los festejos al 70 aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la entrada es libre. La Semana de Cine Venezolano continúa este sábado 2 de agosto a las 17 horas en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la proyección de la película Azul y No Tan Rosa, dirigida por Miguel Ferrari. Este film reflexiona sobre la homofobia a partir de la historia de Fabricio, un joven que entabla relación con Diego. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.